Hemos tenido 4 años de retroceso en estas luchas, pero las vamos a retomar todas. Seguimos, no bajamos los brazos. Nosotros creemos que con esta pandemia, con esta situación, sumado a los 4 años del macrismo, tenemos un atraso muy grande en el país. Vamos a tener que remar fuerte, todos empujando el carro y sacando el país adelante. Este fue un país de luces, este fue un país de bienestar. Tuvimos los años de bienestar, los vamos a volver a tener, porque este pueblo argentino sabe de resistencias, sabe de luchas y nadie va a bajar los brazos.